bicho reactor. Por el que hayan postado, deja el televisor. Bicho reactor, bicho reactor. Somos el motor más motivador. Bicho reactor, bicho reactor. Por este media pila, deja el televisor. No me digas, no está bueno. No me digas, no lo escuché. Con Hernán, Mauro y Astilla. Acá no huela una polilla. Los podés sintonizar. En la tribu escuchará. Esto es el Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso, operando los controles. Malén, Nico, coordinando todo el otro lado. ¿Cómo andás, Astilla? ¿Qué tal, Hernancito? Yo lo extraño mucho, Mauro, todavía. Estamos esperando la pronta recuperación de nuestro... ¿Más rockero será? Más rockero clásico. Clásico. Sí, ¿no? ¿Puede ser? Lo quiere disimular algunas veces, pero no le sale. ¿Puedo decir? No. Hemos logrado que expanda sus que abra un poco su espectro, su horizonte, pero creo que sí, no es el más rockero, sino el más clásico por ahí. Sí. Tenés razón. Le mandamos un saludo grande a Mauro, que se está recuperando, está con un tema de rodilla, ¿no? Es el más futbolero. No, bueno, futbolero, más futbolista. Futbolista, se la palabra. Mal la palabra más, futbolero. Sí, es más futbolista. Yo también, tengo la misma relación con esa palabra. Pero bueno, arrancamos el programa 503 del Bicho Reactor en esta décima temporada. Hoy celebrando 20 años, o sumándonos a los festejos de los 20 años de Catupecu Machu. Ya están acá con nosotros Agustín y Macabre. En un ratito vamos a conversar con ellos. Aprovechando estos festejos de los 20 años, en los festejos de los 10 años del Bicho Reactor. Muchos festejos en 2014. 2014 ha sido un año de muchos festejos. Qué rápido pasa el tiempo, porque recuerdo aquellas primeras veces en las que sentía el nombre de Catupecu Machu, o te recomendaban, o leías, y te iba a empaparse y llegar. Yo lo escuché, dale, lo tengo en cassette. Claro. Y era llegar a cassette, era como una proeza, como decir, después de tanto tiempo, acá está, es esto. Sí, yo quería arrancar un poco. Era algo que quería abordar, porque yo también tengo una anécdota de cómo llegué a la banda. Los conocí sin conocerlos, digamos, claro. Sí, por decirlo de una manera, a los Catupecu Machu. Pero vamos a estar conversando en un ratito sobre eso. Si quieren comunicarse con el Bicho Reactor, lo pueden hacer llamando al 4864-0489 o al 4866-1095. Nos pueden mandar mails a elbichoreactorradio@gmail.com. Estamos en Facebook, ya por conectarnos. Es facebook.com/elbichoreactorradio. E igual, si nos buscan, nos encuentran. Y el blog donde subimos todos los audios y las cosas relacionadas a los programas y hasta también un poco más, es elbichoreactor07.blogspot.com. ¿Estuviste casero este fin de semana o viste algo? No, sumamente, me guardé. ¿Te guardaste? Me dormí creo que todos los días a las 12 de la noche. Bien. O antes. ¿Aprovechaste los días? Sí. Bien. Sí, bueno, las mañanas. ¿Las mañanas? ¿Viste? Yo estoy queriendo conocer la mañana de los fines de semana. Es muy lindo. De a poco lo estoy haciendo, ¿eh? Es otro clima. No sé si estoy de acuerdo con eso, pero es muy lindo. Pero no estoy en contra de eso. Capaz que no tener tanto contacto con las mañanas hace que una vez cada tanto esté bien. También es eso. De otro pero pasa que yo tengo el tema de la rutina laboral, claro, que me exige levantarme temprano, entonces me tira un poco a no ir detrás de eso. Bueno, vos fuiste a ver bandas. Yo fui a ver Banda de Niebla, Bandera de Niebla. Sí, Banda de Niebla, que estuvieron el martes pasado. En realidad fui a ver a las dos bandas que estuvieron acá, los dos músicos. Bandera de Niebla, que tocaba en Niceto, presentando, debutando en vivo, con Bután, que abría la noche, y después cerraban los Humo del Cairo. Me encantó Bután. Muy bien. La verdad, debo decir que me pareció súper interesante, un género que no conocía, que nunca había escuchado, menos en vivo. O capaz escuché nada en disco así, pero no lo supe, no lo conocí. Me pareció muy bueno. Es drone metal o drone rock. Sí, drone es un estilo para pasarlo en limpio, como una exageración del doom. Y tal vez más macabro. Mirá. O sea, en el sentido que no tan pesado de intensidad, pero sí de densidad. Claro, de densidad. Ahí está, lo dijiste bien. Bien, sí. Y está muy popularizado en Inglaterra. Bueno, países nórdicos, ni que hablar. Y ahora hay una corriente hipster del drone. ¿En serio? En serio. Hay un black metal hipster también, quiero que lo sepas. ¿Y eso qué? ¿Por el look nada más? ¿O hay una peculiaridad en lo sonoro? Porque hay una peculiaridad en lo sonoro. No respetan los patrones fundamentalistas de género. Es como que son bandas más experimentales, si se puede acuñar el término. Sí. Juegan mucho más con esa cuestión maldita del metal y no se toman tan en serio el metal. Entonces es como un black medio hipster. Bien. Con un look definitivamente hipster. Pero el drone no llega a eso, pero está casi cercano. Me pareció muy bueno. Ojo, por ahí una hora de eso es más difícil. Uh-huh. ¿No? Habrán tocado media hora. La mitad del set sin batería, en el medio. Aparte, los temas son todos unas capas de sonido, son todos como mantras. Claro, es eso, te iba a decir. Muy bueno, muy de eso, sí. Y entonces por ahí no distinguí. No, capaz tocando dos temas nada más. Pero en la segunda mitad, el bajista se sube a la batería y el que hacía tocar la guitarra más de efecto pasa al bajo y levantó, o sea, fue justo el efecto justo, viste, en la inyección justa, en el momento justo. Me encantó. Y después Bandera de Niebla, nada, la rompieron. La verdad que verlos, yo conocí a los músicos haciendo otras músicas. Uh-huh. Y me encantó. La verdad es mucha gente, la gente iba llegando cada vez más. Ya cuando tocó Humo del Cairo, Niceto explotaba. Vi un luquete de Adriano Uteda con Shortcito. Con Shortcito. Pero muy bueno, ¿eh? Está bien, ¿no? Sí, Adriano, bueno, lo conocemos. Son muy buenos músicos todos. Sí. Todos. Desde Nacho, Hernán, Martín. Sí. Y Adrián cantando, sí. Y bueno, el viernes fuiste a verlo a Gordon Rafael. Sí, que no está al nivel de un Johnny Kaplan, pero casi. No, está lejos, ¿eh? Se parece mucho al hermano de Joey Ramón. No sé si lo tenía totalmente, presente. Totalmente. Es idéntico. Sí, totalmente. Yo que te puedo. Era una exposición de arte. También él exponía algunos cuadros. O no lo comprendí o no logré llegar a la expresividad que por ahí él se pretendió en esas obras. Algunas estaban mejores. Súper copado, ¿no? Muy buen humor, muy amable. Sí. Muy gracioso. Va, gracioso. Muy buena onda. Se lo nota muy enganchado con Argentina, eso seguro. Sí, porque me parece que ha encontrado un lugar donde lo valoran más allá de cualquier prejuicio. Por ahí un poco influenciado por el background ese que tiene de haber sido el productor de The Strokes, haber sido el productor de Regina Spektor. Yo me quedé pensando en eso después que él vino el martes pasado y fantaseaba, ¿no?, con la posibilidad que él estando acá puede obtener el reconocimiento y paralelamente la intrascendencia que no puede lograr en su país, claro, de origen. ¿Por qué? Porque acá puede caminar por la calle tranquilamente y nadie lo reconoce. ¿Sí? Y puede estar tranquilamente que la gente va a decir, uy, mirá, el tipo este es re groso. En cambio, en los países más acostumbrados a su presencia. A su presencia y éxitos de bandas, es como que. ¿Hace cuánto tiempo no haces un hit? ¿8 claro, años? Salí de acá. Sí, correte sí. del mercado. Sí. Y yo no sé, no indagué, pero ahora estoy pensando, capaz que el segundo disco de Stroke fue bastante vapuleado y es por ahí más flojito. Digamos, eso es algo subjetivo. Por ahí eso le fue el golpe, digamos, que lo corrió de la escena un poco por lo que vos decías. A mí me gustó. Me gustan las canciones que pasó, digamos, de su proyecto, su disco que pasamos acá. Blacklight. Sí, Blacklight. Sí. Blacklight. Y la verdad me gustó. Es un indie honesto, digamos. Un tipo que es eso. Uh-huh. Digamos, lo que la pregunta, te ahora la pregunta le dice, ¿cómo compusiste la canción? Y estaba en mi estudio, en mi edificio abandonado. Bajé, conseguí hashish y fumé y estuve toda la noche haciendo ese tema. Es eso el tipo. O sea, no te va a deslumbrar por una perfección o una habilidad, un virtuosismo, sino una cuestión de espontaneidad pura por ahí. Está desprendiendo un tópico también para el audiólogo Hernán, si nos estás escuchando. Sí. Te propongo que haga el informe productores devenidos en músicos. Totalmente. Sí, me parece muy bien. Bob Rock es un productor que... No, era músico antes, me parece. Sí, pero tuvo una banda, por eso... Claro, por eso. Sí. Sí, es interesante el tópico. Bueno, vamos a arrancar el bicho reactor, ¿te parece? Por supuesto. Arrancamos con un tema que hace mucho tiempo, vengo escuchándolo, así, ¿viste? Que a mí me agarra, ¿no? De repetido, uno atrás termina y lo vuelvo a poner. Casi no tengo escuchada la banda. Es una banda que creo poco habrá sonado acá, poco y nada. Se trata de Sonic Youth, una gran banda. Una banda fundamental, ¿no? En la historia, más en los 90. Desde su disco ícono, o uno de ellos de los 90, Dirty, del año 1992, el tema se llama Sugar Cane. Yo no sé cómo llega a este tema. La es verdad, desconozco. Es un temazo y un gran video. Y lo quería, venía queriendo arrangar algún programa con esto y me venía olvidando. Te presto disco, si quieres. Dale. Vamos con Sonic Youth, Sugar Cane. We'll be right back. gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Seguimos en el Bicho Reactor, ya un ratito vamos a estar conversando con los chicos de Catupecu. Lo que está sonando es UFO, UFO, del disco Phenomenon. Sí, señor. El tema Rock Bottom y famoso bajista, un bajista fundamental para el rock, podemos decir. Para el metal sobre todo. Para el metal, podemos decir más, sí. Steve Harris le robó el look a él. ¿Cómo me dijiste? Es verdad, habías dicho que Steve Harris había estado muy influenciado por él. Estaba, le habían diagnosticado cáncer y se recuperó y aprovecha y sale de nuevo a la actividad y va a grabar, va a editar, ya tiene, no sé si ya lo tiene, no, va a grabar un nuevo disco con el productor Mike Link, que es productor, ha sido productor de Guns N' Roses, Motley Crue, entre otros, y dice que las canciones las compuso antes de que le detectaran o declararan el cáncer, con lo cual todas o la mayoría tratan sobre su adicción a las drogas y rondando esa temática, sus problemáticas, sus demonios, digamos. Dicen que Pete Way estuvo la noche en que murió Bon Scott. Ah, mirá. Y que se hizo el disimulado durante muchísimos años. Ah, ¿sí? Que hace poco lo entrevistaron y admitió haber estado, pero que lo vio esa noche. Pero dicen que lo acompañaron las juergas, que un poquito que lo empujó a la joda, a la Pete Way, a Bon Scott. Ah, mirá. Así que no es un nene... No. Fácil de llevar. Sí. Bueno, y anunció que los, por lo menos ya tiene algunos invitados confirmados para su nuevo disco, que tiene título, se llama Walking on the Edge, caminando por la cornisa. Sí. Y son nada más y nada menos que Slash y Nikki Sixx. Nikki Sixx es declarado fanático de Pete Way, que su gran influencia, una de sus grandes influencias como bajista es Pete Way. Así bien que hace, muy bien. Sí. Todavía quiero escucharme, tenés que pasar el video de Motley. Ah, lo tengo que encontrar. Vamos a buscarlo y te voy a mostrar, que toca una parte de un tema UFO. Sí, yo te digo cuál es. Y se va a editar para comienzo del año que viene, este disco, el disco solista de Pete Way. Y nos vamos con una novedad, el tema de adelanto del nuevo disco de 6AM, la banda de Nikki Sixx, justamente junto a DJ Ashba, que tiene su signature en Gibson. Anunciaron. Mamita. Nosotros tenemos un mal trago con DJ Ashba porque ha pifiado bastante tocando para Guns N' Roses. pero sí, supuestamente es muy buen guitarrista. Es buen guitarrista. Pero para Guns N' Roses, no. No. Aparte, demasiado, loquea demasiado. Satriani no puede tocar Guns N' Roses. Tampoco. Bueno, y también James Michael, que produjo el disco. El disco se llama Modern Vintage, se edita el 7 de octubre. Y el primer corte es este que vamos a escuchar ahora, se llama Gotta Get It Right. Escuchémoslo. 6 a.m. El Bicho Reactor, 10ª temporada.